A continuación, la historia que les presento es de un joven de provincia, quien tiene una opinión distinta acerca de nuestro cuestionado sistema público. Esta es la historia de Camilo Rojas, un joven oriundo de la nortina ciudad de Antofagasta, quien a diferencia de los miles de ciudadanos de la región metropolitana, tiene una opinión diferente y poco observada de esta. Camilo hace poco menos de 10 meses se trasladó a la región metropolitana en busca de trabajo. Él cumplía antiguamente labores como asistente de la compañía minera Escondida, de donde fue cesado de sus actividades laborales debido a que la compañía en su planta central realizó una reducción notable de personal para abaratar costos de la mano de obra. Este joven se encuentra viviendo en la comuna de Santiago, exactamente en el sector de Sierra Bella con Maule. Actualmente tiene que trasladarse hasta la comuna de Maipú, donde se desempeña trabajando en un local de comida rápida. Camilo, a diferencia de miles de santiaguinos que utilizan el transporte público, se define como un beneficiado de este, debido a que con el antiguo sistema se confundía y perdía constantemente por la capital, provocándole más de algún malestar. Hoy nos comenta que se encuentra con la información adecuada de los traslados que antes no poseía, lo que le facilita mucho más la llegada a su trabajo. Dentro de este realiza los tres tipos de combinaciones dependiendo del tiempo que necesite. Obviamente esto antes no lo hubiese podido lograr, ya que el sistema antiguo era demasiado básico y poco entendible para los chilenos de provincia.